solo un segundo. No quiero vivir en este mundo tan violento. Yo quiero volar para sentirme en paz. Yeah, yeah, yeah. Yo quiero que estar high, fumar mi blon y que no me jodan más. Ese es el mensaje que yo quiero mandar a toda la gente que no fuma gan. Ya, después no se asusten, es algo natural. Alcenme la mano los que fuman gan. Ya, gan, ya, gan, ya, gan. Yo quiero estar high. Yo quiero estar bien high. Fumar mi blon y ya. Yo quiero estar high. Yo quiero estar bien high. Fumar mi blon y ya. Arriba la mano los manes que están fumando. Quiero ver a mi gente ahora con el blon en la mano. Los que no pueden usar, lo que se vaya retirando. Esto solo para aquellos que pueden controlarlo. La PC de 17 no la pueden usar.